El vuelo ha terminado. Hemos llegado al fin del mundo. Aaron Martínez y toda la tripulación les desea una linda estadía. Nos vemos en el próximo viaje. Gracias.